Tenemos una mesa redonda. Hemos convocado una mesa redonda. Hoy están con nosotros Marcelo Roldán y Rodrigo Garat, del PTS. Está Meli Antoniucci, socióloga y docente de la universidad. Está Eduardo Layuz, hijo. No sé si le gusta que le digan hijo, pero bueno, lo identificamos como hijo de Vamos. Patria Grande, Vamos. Bueno. Pero de todas maneras queríamos cerrar un poco el tema de Santiago Maldonado, haciendo el reclamo desde El Pueblo Se Hace Escuchar por la aparición inmediata de Maldonado, y que realmente se hagan responsables las autoridades, se haga responsable la gendarmería por su desaparición. Ya van más de 14, 15 días que no aparece, y bueno, hacemos responsable también a la ministra Bullrich, la ministra de Seguridad. Muy bien, Juan. Eso lo que es acorde a las elecciones lo vamos a estar hablando ahora en el segundo bloque. Las vías de comunicación. Las vías de comunicaciones, podés dejarnos tu mensaje de voz al 471-4805 o podés dejarnos tu mensaje de WhatsApp al 156-91-2073. También, si querés, en esta ocasión especial estamos aquí en Las Lajas, en Mármol 846, en el primer piso, así que cualquier vecino, vecina, amigo, simpatizante que quiera reflexionar con nosotros con respecto a las elecciones, tiene las puertas abiertas y el micrófono también abierto. Hay wifi gratis todo, ¿eh? Bueno. Saludos. ¿A quién le mandamos saludos? Y bueno, vamos Chicho a mandarle saludos al compañero Lechon, que no lo veo hoy. Está ausente con aviso porque está haciendo ensayos de una importante obra teatral. A Javi también, que se quedó en lo que es la jornada solidaria, en lo de un compañero del 15 también. Así también mandamos saludos a todos los chicos de la Juventud Rebelde. Mandamos saludos a Barbie, que no la vemos hace rato. Y a nuestra compañera Chochi también. Le mandamos saludos, que no pudo venir. Y avisó que no venía. Acá la tenemos a Lola, así que aprovechamos para mandarle saludos a Lola. Sí. Aquí presentes. Y bueno, vamos cerrando este primer bloque cortito. Lola, Chicho, ¿qué te parece? Lo dejamos en tus manos, entonces. Tenemos el tema. El tema que con el que despedimos el primer bloque, de Silvio Rodríguez, Óleo de una mujer con sombrero. Se ha perdido, conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. Una mujer innombrable huye como una gaviota, y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores ni a historias, se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo, y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Thank you.

Un poco la primera pregunta que queríamos, que nos hacíamos nosotros y queremos transmitirle a ustedes y también a la audiencia, por eso le pedimos a cualquiera de la audiencia que quiera emitir una opinión, que quiera hacer una pregunta, está el micrófono abierto y los teléfonos también. Con respecto a las PASO, para ustedes, ¿sirven, no sirven, para qué sirven, a quiénes les sirven? El que quiera puede hablar así, de forma... Bueno, nosotros en realidad desde el Frente de Izquierda hemos denunciado desde su inauguración las PASO, entendiendo que es un mecanismo proscriptivo, ¿no? Al exigir un piso de porcentaje para poder presentarse luego en las elecciones que se llevan a cabo. Se hizo un poco con la idea, entendemos nosotros, de beneficiar a aquellos partidos mayoritarios o tradicionales, en última instancia, en perjuicio de los partidos pequeños. Nosotros, como fuerza constituida desde el 2011, el Frente de Izquierda, los compañeros del Partido Obrero, Izquierda Socialista y nosotros desde el PTS, fuimos en primer lugar denunciantes, digamos, de esta de esta proscripción, que lo decimos abiertamente, porque busca justamente esto, dejar afuera a los partidos y las corrientes pequeñas y beneficiar a los partidos tradicionales o grandes. Había ahí una especie de dulce que nos querían dar, que era digamos, poder salir o poder tener minutos en los grandes medios, digamos, no, las publicidades a través de los spots obligatorios para todos, pero a cambio de sacar un piso, digamos, ¿no?, del 1,5%. En nuestro caso lo hemos pasado desde el 2011 hasta acá, pero no dejamos de denunciar ese carácter proscriptivo que tiene, que insistimos en está construido para eso, beneficiar a los partidos tradicionales y grandes y tratar de dejar afuera a los pequeños, y que originalmente inclusive había cierta idea de volver a tener un cierto bipartidismo, ¿no?, en algún sentido, en donde los partidos, el partido, si se quiere, o el peronismo de un lado y el radicalismo por el otro, sean los los sectores que puedan competir libre y abiertamente en las elecciones. Sí, eso de hecho era una... Néstor Kirchner lo dijo en 2003 cuando llegó: vengo a construir un bipartidismo de centro-izquierda y de centro-derecha, y las PASO, como dice el compañero ahí en ese sentido, sí es cierto, funciona como embudo, que derivan en que sean pocos los partidos que los pasen. En nuestro caso, la verdad no lo pasamos, no... era el objetivo pasarla, pero sí es cierto que esa idea de las PASO como una forma de... O discursivamente se planteaba como una forma de transparentar las disputas internas o las distintas corrientes hacia el interior de los partidos, no funcionó, porque ni siquiera quienes los promovían en su momento, quienes promovieron esa ley de democratización de la política, como se llamó, las utilizaron. O sea, nadie las utilizó para dirimir sus internas, salvo algún partido local acá en la ciudad de Mar del Plata, y solo sirvió, como dicen los compañeros, para que queden menos voces en octubre para discutir la ciudad, la provincia y el país que necesitamos. O sea que la pregunta sería, sería, digamos, en la hipótesis de que se eliminaran las PASO, ¿no?, como propuesta, ¿entraría en las elecciones cualquiera? O sea, yo sé que ha habido acá listas que eran fantasmas, por ejemplo. ¿Cómo hacés con eso, no? Me pregunto. ¿Todos participan de las elecciones? A mí me parece que, digamos, como en este afán un poco de como plantear las discusiones a partir de cómo mide cada candidato, me parece que las PASO sirven un poco como para justamente medir a nivel nacional. Es una gran encuesta nacional las PASO, ¿no? Exacto. O sea, eso creo que podemos... sí, una de las más exactas, ¿no? Una de las que no viene... Más o menos, igual, porque viendo los resultados. ¿No? Pero digo, una de las que no viene de ninguna agencia, pero sí está institucionalizada y viene a partir del Estado. Entonces, en ese sentido, me parece que sirve un poco como para catapultar un poco las discusiones que vienen después de las PASO, que tiene que ver con, digamos, las mediciones de cada candidato y ver cómo se sigue pensando la política en términos estratégicos y comunicacionales, que me parece que es el terreno por donde está yendo ahora la política en estos momentos. Respecto a si se eliminan o no, yo no tengo una postura tomada. El problema también es ver, bueno, cuál digamos, de las listas que se presentaron ahora o son fantasmas o efectivamente sirven para dirimir las internas hacia el interior de cada partido. Es una pregunta compleja, no sé. Digo, ¿se van a presentar listas fantasmas? Y sí, sí, se van a seguir presentando listas fantasmas porque, digamos, hay un campo residual de la política que sirve un poco para eso. Bien. O sea que, digamos, es una pregunta, digamos, sin respuesta, sin respuesta cerrada. Pero bueno, que eso es motivar al oyente para que también se pregunte, ¿no? ¿Sirven o no sirven? Sí, igual, Juan, a mí me parece que es importante marcar algo previo a esa pregunta de las PASO, que es el contexto en el cual se llegó a las PASO y que fue y que es, y que sé que acá lo han charlado, pero me parece importante remarcar que es la desaparición de Santiago Maldonado una semana antes de las PASO. Entonces, digo, creo que eso no tiñó la campaña, y eso es lo extraño, y ahí es quizá una de las cuestiones que debiéramos preguntarnos hacia el futuro, cómo se logró desde los grandes medios de comunicación cerrar, negar y tergiversar la situación respecto a la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Pero me parece que es un elemento central en la política argentina local, porque además de lo que pasó después de las PASO, me parece que son como los dos elementos que rompen con una normalidad que se supone que no hay desaparecidos en democracia, que se supone que los votos se cuentan normalmente y se computan para todos los candidatos, así lo reciben. Entonces me parece que está bueno marcar, previo a todo lo del análisis de las PASO, que falta Santiago Maldonado y que llevamos 15 días, 17 días y sigue sin aparecer. Y digamos que Santiago no es una persona, es un mensaje, me parece, ¿no? Es un mensaje clarísimo, digamos, que no jodan, porque estamos dispuestos a volver a prácticas, lamentablemente, prácticas de la dictadura que son gravísimas. Sí, ¿querés decir? No, comparto con el compañero, y yo como hijo desaparecido, la verdad que vuelva a haber un desaparecido en la llamada democracia. Nosotros a veces desde nuestra mirada entendemos que es bastante poco democrático todo este periodo que se viene, que viene desde el 83 hacia acá. Es terrible que haya un desaparecido en democracia, es terrible que además sea después de una represión, es terrible que se avale desde el gobierno y desde los grandes medios que tratan de licuar lo que pasó. Nosotros vemos cómo van distrayendo, cómo van queriendo cambiar la agenda. Entonces, por ejemplo, Bullrich dice, y esto me hace acordar muchísimo, muchísimo, lo que pasó con Julio López, ¿no? Bullrich dice, estamos tomando todas las hipótesis, estamos investigando todo, no dejamos nada afuera. Es que dejás afuera lo que tenés que dejar adentro. Es que justamente la gendarmería es a la que primero que tendrían que haber investigado. Y recuerdo, con Julio López pasó lo mismo. Aníbal Fernández dijo, estamos investigando hasta la menor nimiedad, dijo, me parece. O algo por el estilo. Y la verdad que justamente lo que tenían que investigar en ese momento, no lo investigaron. O sea, toman las hipótesis para distraer y no la principal. Y es terrible, verdaderamente, cómo se licuó este problema, cómo, porque además, justamente la gendarmería, o sea, una fuerza que reprime y que tiene una instrucción militar en su represión y que viene justamente, por ejemplo, reprimiendo la ministra, creo que lo tiene bastante claro porque ella fue ministra en el 99 cuando empezaron las primeras represiones de la gendarmería fuertemente en su gobierno, en el gobierno anterior donde también estuvo, y murieron en una represión, creo que en Chaco, Chaco y Corriente, dos activistas. Entonces eso es terrible, y que todo siga y que no se haya podido poner en principal y como primer noticia la desaparición de Maldonado es terrible. Sí, entonces me parece, y lo marco porque que el triunfo o la consolidación de Cambiemos, si querés, ya yendo al análisis de la posterior, no signifique una vía libre para reiterar y profundizar prácticas como la de Santiago Maldonado, y que es como el ejemplo más bruto de cosas que se ven en los barrios, que se de aumento de los casos de violencia institucional y de gatillo fácil en nuestro país. Digo que no se lea o que no lo lean desde el gobierno, y va a ser nuestra tarea desde el campo popular, como una vía libre para ir por ese camino, porque no lo vamos a permitir, y es evidente que un pueblo que esa pelea todavía no la perdió. Seguro. La marcha no muestra, no sé cómo le ven, qué sé yo. Totalmente de acuerdo. Bueno, vayamos directamente al tema, entonces. Elecciones de las PASO. ¿Qué reflexión, qué primera reflexión les trae a ustedes? Complejo, muy complejo el análisis, me parece, de las PASO. Bueno, en primer lugar, digamos, esta idea de pensar, yo como que me hago esta pregunta, ¿no? Y varios analistas políticos también se la están haciendo. Digamos, ¿por qué la gente vota en contra de sus propios intereses, ¿no? Digamos, en un marco de represión, de ajuste, de pérdida del poder adquisitivo de los sectores populares, ¿por qué la gente termina votando algo que no lo beneficia, ¿no? Entonces, a partir de eso, como está bueno ponernos a pensar, digamos, cuáles son los intereses que cada sector social define como que son sus propios intereses, ¿no? Es muy complejo entender un panorama político. Yo creo que no se puede seguir pensando una estructura bipartidaria en la Argentina, no se puede seguir pensando una batalla electoral entre peronismo y radicalismo. Me parece que esa estructura ya está bastante arcaica. Me parece que hay un partido, y lo digo en términos digamos, muy, muy prácticos, hay un partido que está construyendo una nueva ideología, que está construyendo un consenso en los sectores populares, inclusive, que es el PRO, y que, si bien no hizo una elección arrolladora como los medios de comunicación lo quisieron presentar, porque eso es real, digamos, un 37% del electorado nacional se volcó por el partido del Ejecutivo, ¿no? Por el partido de la Casa Rosada, pero, digamos, el otro sector de la oposición fue casi un 40%. Entonces, digo, hay que pensar esto también. O sea, se construyó un consenso a nivel nacional. Se mantuvieron algunos sectores provinciales que fueron claves, se perdieron otros, se perdió Santa Fe, se ganó Córdoba, se ganó el sur. Entonces, bueno, digamos, ¿cómo quedó repartido esta fuerza política? ¿Y cuáles son los discursos que está llevando adelante el PRO para poder conseguir este consenso en los sectores populares? Eso me parece que es una pregunta que nos tenemos que hacer los activistas políticos, los militantes, las personas que estamos pensando en la realidad política de la Argentina, porque ahí hay algo muy interesante para pensar. Nosotros desde el FIT, por ahí, en esto que vos decís, el discurso, creo o creemos que es el no discurso, justamente. O sea, realmente han estado vacías. Las dos grandes fuerzas no han hablado de nada, no han hablado de verdaderamente de lo que, cómo piensan seguir adelante. Han querido polarizar la elección, de hecho lo han logrado, y se ve que esto ha sido un logro, porque parece que acá se estuviera determinando quién va a ser presidente o quién va a ser gobernador. Me parece que es claro la postura de nosotros del FIT, es acá se eligen legisladores, no se elige concejales del Mar del Plata, se eligen diputados, se eligen senadores. Y ahí creemos que está el grave problema de la confusión que se ha creado. Desde nuestro punto de vista, por ahí un poco el balance en general lo tomamos por la positiva, en el sentido que hemos logrado en algunos lugares romper esa polarización. Creo que es emblemático, para nosotros lo tomamos, la verdad, el hecho que en Jujuy un trabajador, un trabajador municipal que trabaja en la basura, que es un laburante y que sacó un 13% entre justamente dos grandes fuerzas, y que gran parte de la población, un 13% es mucho, y que los trabajadores reconozcan en esa persona un tipo que va a pelear por sus problemas, que es uno de ellos. O sea, que el tipo terminaron las elecciones, se puso el mameluco y se fue a laburar. Eso empieza a demostrar que se puede romper ese cerco que quieren hacer los dos grandes partidos, que obviamente es difícil, pero nada, nosotros hicimos, reivindicamos en Mendoza, hicimos una elección muy buena de un 9%. En Neuquén se sigue nuestro compañero trabajador de Sanón, hace 23 años que está trabajando en la fábrica Sanón, reconocido también como el diputado de los trabajadores, sacó casi un 7%. En Santa Cruz hemos hecho una muy buena elección. Entonces, hemos visto que en distintos lugares del país hemos podido romper ese cerco de la polarización. En la provincia de Buenos Aires es muy difícil, pero creemos que tenemos que seguir en ese camino. Creemos que la gente que nos ha votado a nosotros, vemos en la calle, es un voto convencido de lo que vota, un voto que sabe que el frente de izquierda es el que le va a defender de sus cosas, que le va a defenderlo, su laburo, va a defender sus posiciones en la fábrica, va a defender como lo hizo Nicolás del Caño y los diputados de la izquierda, se va a poner al frente de obreros y de luchas como la de PepsiCo. Entonces, en ese sentido, para nosotros fue bastante, dentro de todo, podemos decir que es un balance bastante positivo, pero que bueno, que hay que seguir peleándola, y para octubre esperamos mejorar un poco más. Es difícil, no me gusta pensar la política, o no nos gusta pensar la política en términos desde lo propio, o sea, nosotros como en lo personal, en lo colectivo y como organización, sí, nos pasamos el piso y ya está, no vamos a hablar mucho más al respecto, o sea, haremos los balances, la verdad, hoy estamos a sábado, no lo hemos hecho, todavía, así que todavía. No me voy a andar arriesgando, sí marcar con preocupación, como objetivo, que en esta idea o en esta pregunta que tiraba Melina, se ve, más allá de estas cuestiones puntuales que pueda marcar el compañero, lo cierto es que como campo popular o quienes defendemos un proyecto transformador de la realidad o de resistencia, si se quiere, a esta reconversión neoliberal en marcha, no hemos logrado construir una nueva mayoría X, hasta la preocupación, porque es cierto, son pequeñas expresiones que significarán una diputación más, un bloque del frente de izquierda que realmente se consolidó como una fuerza izquierda, pero es cierto que la necesidad de construir una nueva mayoría en la Argentina para poder realmente torcer el ajuste que se está llevando en curso, más que el ajuste, la reconversión ideológica, cultural, política y económica de nuestro país. Digo, porque el PRO, Cambiemos, Macri, Durán Barba y su cientificismo respecto a la política, nos está pasando por arriba en la construcción de sentido, y es esto que decía la compañera, ¿cómo puede ser que en los lugares más pobres de Ciudad Autónoma de Buenos Aires gane el macrismo con el 10%, por más del 10% de los votos? Las comunas más pobres de Ciudad Autónoma votan a Macri. Entonces, ¿cómo se explica esa realidad? ¿Cómo se le antepone un discurso, una construcción alternativa que no va solo en el plano electoral? Y eso es algo que es claro, digo, el límite o la falta de límites de Mauricio Macri respecto al orden institucional, ya compartimos con el compañero, no es democracia plena, un orden constitucional, hablemos, y de los límites que impone ese orden constitucional, los está flexibilizando, y el único freno que encuentra es el que leemos o le intentamos poner en la calle. Entonces, como preguntas, ¿cómo romper con esa nueva mayoría que se está construyendo en torno al ideario PRO, al ideario Cambiemos? Y por el otro lado, ¿cómo volcar esa energía militante, esa fuerza y movilización que vimos marzo, abril en nuestro país, que parecía que nos llevamos al mundo por delante? Con las 5 plazas de Mayo, me acuerdo, acá en Mar del Plata también, que hemos movilizado, y cómo lo canalizamos en construir una nueva mayoría que también le ponga un freno en lo político, en lo económico y en lo cultural, porque las consecuencias de este modelo que se está consolidando, y ahí está el punto, más allá de cualquier consideración que uno pueda hacer de lo propio, se está consolidando, son exclusión, miseria y represión, como hablábamos al principio de Santiago Maldonado. Sí, mi sensación es que, en primer lugar, nosotros nos estamos haciendo una pregunta de qué es Cambiemos, probablemente desde el 10 de diciembre de 2015 hasta esta parte, ¿no? La primera definición que nosotros planteábamos era, a lo largo que iba desarrollando el ajuste, es cómo puede ser que una coalición que tiene minoría en el Congreso, en senadores, en diputados, no cuenta con sindicatos a su favor, ni los sectores populares, esté llevando adelante el ajuste. Digo, eso es un elemento que es concreto. Entonces, ahí lo primero que hay que señalar es que el ajuste de Cambiemos y la gobernabilidad se lo dieron sectores de la oposición peronista, el Frente para la Victoria, votándole todo en el Senado, pago los fondos buitres, el presupuesto, y en diputados, el bloque justicialista de Bocio, el masismo, los radicales son parte, y la otra gran pata de gobernabilidad para este ajuste fue la burocracia sindical. O sea, esos fueron elementos concretos que que llevó a que el ajuste en una medida importante pasara. Hay que aclarar igualmente que el macrismo en realidad hubiera preferido un ajuste aún mayor. En realidad nosotros cuando asumió el gobierno Cambiemos lo definimos como un gobierno todo lo neoliberal que las relaciones de fuerza le permite en última instancia, porque el programa que ellos tienen tienen que hablar de gradualismo. Para nosotros no es gradualismo porque el ataque, digamos, es muy grande, aunque quieren hacerlo mayor, pero primero hay que contar, o sea, hay que nombrar el elemento de que si esto fue posible fue por estos sectores que se lo permitieron, y después que todos los límites a Macri en última instancia se lo pone en la calle. Nosotros entendemos, ahí hoy el compañero, mi compañero Marcelo hablaba de la lucha de PepsiCo, que fue una lucha emblemática porque cierre de fábricas y despidos tenemos todos los meses, todos los días, y deja un tendal de trabajadores en la calle. Ahora, ahí se demostró que cuando hay una decisión férrea de los trabajadores quieren luchar, los trabajadores quieren desarrollar sus energías en la calle. Lo que pasa es que se encuentran con un enorme bloque de cemento que es la burocracia sindical, que ahora va a convocar el 22 de agosto una movilización, pero no habla ningún tipo de plan de lucha, paro en lo absoluto. Entonces, sobre la pregunta que planteaba también la compañera, que es interesante, de cómo puede ser que haya consenso de sectores populares, a mí me la sensación de que todavía ese consenso no es un cheque en blanco. O sea, hubo sectores de los trabajadores, de los sectores populares que votaron a Macri, obligados también por la situación, en el sentido de que bajo el gobierno anterior hubo un montón de elementos que no se solucionaron, de problemas estructurales, la precarización laboral, lo que es salud, educación, que venía bastante vapuleado, la inflación. Entonces, yo no sé si los sectores precarizados quieren volver hacia atrás para volver a estar en esa misma situación. Obviamente el gobierno tomó eso en forma demagógica y vino a profundizar en realidad todos los elementos de precarización. Mi duda es si hay un consenso o si más bien hay una expectativa que lo va a se va a resolver en la práctica misma, y cuando el gobierno intente utilizar todo el capital político para llevar adelante lo que ya se está discutiendo, porque no es una hipótesis, la reforma provisional, la reforma laboral a lo brasilero, cuando se intente llevar adelante esas medidas, si vamos a ver a una clase trabajadora y los sectores populares intentándole poner un freno en la calle, o lo van a aceptar mansamente porque es lo que votaron. Mi sensación es que la clase obrera argentina y los sectores populares tienen una historia de lucha muy importante, desde la fundación de los sindicatos anarquistas en este país, pasando por los 30, pasando por los 70, el Cordobazo, los coordinadores interfabriles, y la organización de los desocupados a lo largo de los 90. A mí me da la sensación de que todo ese recorrido histórico va a pesar frente a un gobierno que utiliza una serie de elementos reales para hacer demagogia, y que el desarrollo del plan que tiene por delante se va a topar con una clase obrera que necesariamente le va a hacer frente, y que está haciendo un ejercicio de organización y de, por ejemplo, recuperar sindicatos, comisiones internas, organizaciones en los barrios, y que todo eso tiene que ser puesto para frenar la mano a Macri en el único lugar donde se le frena la mano, que es en la calle. Después de octubre el macrismo va a seguir siendo minoría en el Congreso, no se van a cambiar mucho los números. Entonces es un sector, pero el otro que apostamos nosotros es a que se desarrolle la lucha en las calles. ¿Querés hablar? Sí, quería por ahí como poner un poco en diálogo lo que estaba planteando mi compañero. Esta idea un poco de, digamos, cómo se construye consenso, o sea, cómo el macrismo gobierna si no tiene sindicatos, si no tiene todo lo que tradicionalmente en la política se necesita para gobernar. Bueno, evidentemente si no lo tiene y está gobernando, hay que hacer otro análisis. Digo, me parece que los elementos para gobernar se están construyendo desde otro lugar. Y no quiero dejar de reflexionar alrededor de la construcción del consenso a través de los medios de comunicación. Demostró, esto es un partido político, y lo digo en términos hasta casi más tradicionales. Es un partido político que está construyendo un consenso ideológico a nivel nacional, y eso es innegable, pese a que nos pese, y a la mayoría de nosotros evidentemente no concordamos con eso, pero está construyendo esa ideología a nivel nacional, y los medios de comunicación están siendo uno de los factores fundamentales para pensar la política hoy en día. Digamos, el primer análisis del espacio inclusive que tenemos que hacer, lo tenemos que medir no solamente en términos políticos, sino también en términos del show mediático que montó el PRO, porque fue, digamos, montar un show mediático para construir justamente esa idea de que la gente, el que se durmió a las 11 de la noche pensó que el PRO afanó a nivel nacional. Yo, que me dormí a las 5, como que fui siguiendo todo lo que pasó y me acosté con otra perspectiva de lo que había pasado en las elecciones. Eso por un lado. Y después por otro lado, esta pregunta que no vamos a poder obviamente resolver acá y que desvela a todos los politólogos y politólogas, que tiene que ver con qué vota la gente. ¿La gente vota con el bolsillo? Es lo que siempre se dice, ¿no? Bueno, cuando va al supermercado y no le alcanza la plata, termina votando siempre a la oposición, ¿no? Bueno, evidentemente la gente en este momento no votó con el bolsillo, porque si nosotros vemos los datos objetivos, digo, objetivos en términos de los propios datos que construye el Gobierno Nacional y el INDEC, ¿no? Este tan mentado organismo que es objeto de disputas constantemente, lo que vemos es que los índices de inflación son cada vez mayores, la desocupación, todos los datos que ya conocemos, y una pérdida, sobre todo de una pérdida del poder adquisitivo de la clase trabajadora muy grande. Entonces, así todo, la gente siguió votando a este partido político en propio de sus contras, de sus propios intereses. Entonces me parece que la pregunta tiene que ir también más en términos de poder pensar cómo un partido político, cómo una fuerza política construye consenso hacia el interior de sus filas y cómo eso se proyecta a nivel nacional. Digamos, pensemos en el menemismo, el Poder Ejecutivo y la Casa Rosada siempre sirven para construir un consenso a nivel nacional. Lo que pasa en la provincia de Buenos Aires es un termómetro. Menem con sus dos presidencias lo pudo hacer, Kirchner también lo pudo hacer, y ahora lamentablemente lo está haciendo Macri. Digo, lamentablemente porque sabemos el contexto en el que esto se está dando. Y después, por último, un proceso que me parece, leí en Anfibia una nota muy interesante, un ensayo de Julio Burtman, que es un politólogo, que hablaba un poco de la ideología, esta ideología que está construyendo el PRO, en revista Anfibia, y lo que planteaba es esto, digamos, hay un proceso de identificación muy fuerte, que es este discurso de la grieta, que el que, por más que no estemos de acuerdo, tenemos que prestar atención, porque para mí es algo que está midiendo un poco la política electoral, o al menos en términos comunicacionales, cómo se está llevando adelante. Una de las figuras claves de este proceso para mí es Durán Barba. Me parece que es el que está marcando un poco la discusión de cómo se lleva adelante la política, lamentablemente hoy en la Argentina, porque digamos lo está construyendo así. Por primera vez la política tradicional se está sirviendo de las ciencias sociales, de la filosofía política, para pensar esto. Y este proceso de identificación, esta grieta, ¿no?, de la que le sirvió el kirchnerismo y también le sirve al macrismo, hay un proceso de identificación en donde, digamos, yo soy esto, o sea, represento esta ideología política, pero antes que nada no soy lo otro, ¿no? O sea, yo no importa si soy radical, si voto a un país, si voto a Massa, no importa, yo no voy a votar al kirchnerismo. Entonces hay un voto muy fuerte que es anti-kirchnerista y que es, no importa, voto a quien sea. O sea, voto la yo en mi mesa, por ejemplo, que votaba todo Barrio de los Troncos y Chahuín, digo, no es un dato menor, todas las boletas de Cristina estaban todas rotas y en el piso, ¿no? Digo, más allá de lo anecdotario, de que hablé con la presidenta de mesa y demás, y le dije, bueno, mira, fíjate, pues están todas las boletas rotas. Más allá de eso anecdotario, evidentemente, digamos, hay esto, ¿no?, de los medios de comunicación fogonean esto. Yo me imagino una persona entrando y rompiendo todas las boletas, ¿no?, porque nada, esta yegua. Digo, hay un poco de eso también en el termómetro político para pensar la política nacional. Y me parece, por último, que esto hay que pensar desde otras perspectivas también la política hoy. Porque se está dando la batalla cultural en otro. La batalla hoy para mí es comunicacional. Y hay que prestar atención también a eso que pasa ahí. Bien, vamos a ir un corte. Yo dejaría una pregunta picando y ya para ir cerrando el programa, tenemos todavía 10 minutos, así que es, ¿podemos hablar de un nuevo sujeto político de derecha? Vamos a un corte y ya seguimos. Vamos con el tema A la carga mi rock and roll de la renga. Somos El Pueblo Se Hace Escuchar. ¿Dónde está la noticia? ¿Dónde están los protagonistas? Estamos con el tercer bloque del Pueblo Se Hace Escuchar. Repetimos las vías de comunicaciones. Recordá que podés dejarnos tu mensaje de voz al 471-4805 o podés dejarnos tu mensaje de WhatsApp al 156-91-2073. Che, Juan, tenemos un mensaje. Dale, Léelo. El mensaje de Euge, la compañera Euge. ¿Cómo crece y resiste el pueblo? Se hace escuchar. Gran programa, Meli y Laya, aportando mucho a lo que tenemos por delante. Abrazos. Bien, tenemos otro mensaje de Edu, infaltable. Edu es el nuestro oyente estrella número uno. Gran programa, Juan y todos. Abrazo y saludos para todos y para todas. Ayuda a pensar y a reflexionar estas PASO. Gracias, Edu. Gracias, Edu, querido. Bueno, retomamos en estos últimos minutos lo que veníamos charlando. ¿Alguien quiere reflexionar algo más? Rápido, muy breve. Sí, están haciendo un nuevo sujeto político que lo tenemos que aprender a analizar y ver cuáles son sus virtudes, cuáles son, y fundamentalmente cuáles son las debilidades que tenemos como campo popular para construir una propuesta que realmente pueda erigir una nueva mayoría. Si nosotros negamos, si nosotros subestimamos, seguimos reduciendo la figura del PRO, de Cambiemos, de Macri, de Vidal, a una expresión de la derecha clásica minoritaria en nuestro país, realmente vamos a estar errados. O sea, después podemos matizar, discutir, diferenciar para dónde tiene que ser o cuál debe ser la forma de enfrentar esa nueva derecha o ese nuevo actor político. Pero si no lo vemos que existe, vamos a realmente a estar complicados para poder ganar en 2019 o para poder ponerle un freno en octubre cuando vengan con la reforma temeriana o todas las cosas que están haciendo, que realmente hay que analizarla y verla en su complejidad y en su profundidad por las implicancias. No es algo que se reduzca solo a ajustar o reducir el presupuesto del año que viene para salud y educación como tradicionalmente pensamos los ajustes. Es algo mucho más estructural y que además mientras tanto se está bancando con deuda que va a pagar mi hija, tu hija, mi nieto y mi nieta a niveles que no recordamos en nuestro país. Entonces, sí, ha nacido un monstruo político. Y coincidimos en que la batalla mediática es importantísima, ¿no, Miri? Sí, no, ni hablar. Me parece que es uno de los terrenos en donde se disputa y se discute la política hoy en día, ¿no? Siglo XXI, digamos, no podemos dejar de pensarlo. Yo no sé si es que están haciendo un nuevo sujeto político de derecha. No sé si pensarlo en esos términos. No sé si el nuevo sujeto político que está votando a Cambiemos y que inclusive vota en contra de sus propios intereses lo está pensando en términos de derecha o izquierda. Me parece que eso es un análisis más político que podemos hacer tomando cierta distancia. Lo que sí me parece que hay un electorado que está fluctuando muchísimo y que no podemos seguir pensando la política en los términos tradicionales. Me parece que de un tiempo a esta parte hay una, esto como planteo puntualmente, la idea de los medios de comunicación, desde dónde se construyen estos consensos. Y creo que sí, digamos, hay Argentina es el único país, el otro día leí una nota de Beatriz Arlo, que no la respeto ideológicamente, pero me parece una de las mejores intelectuales de este país. Ella decía que Argentina es el único país que tiene como temor de hablar de derecha o izquierda, ¿no? Como que acá muy poca gente se dice yo soy de derecha, ¿no? Inclusive después por ahí de los 70, esto también de yo soy de izquierda también ha quedado un poco, ¿no? Es como un insulto, ¿no? Ah, callate, de derecha, vos sos de izquierda, zurdito. En otros países estas ambivalencias políticas se dejan de manifiesto. Acá no lo planteamos en esos términos, lo pensamos por ahí desde otra perspectiva. Pero sí es interesante pensar cómo está cambiando la estructura partidaria. O sea, ya no podemos pensar más en un bipartidismo, no podemos pensar más en que las batallas se dirimen entre el peronismo y el radicalismo. Me parece que el kirchnerismo no es lo mismo que el peronismo. Me parece que el radicalismo está haciendo una estructura partidaria que está siendo absorbida por el PRO, que ya no puede pensarse más en términos partidos, tradicional. Y hay algo que está pasando y yo creo que no pasó nunca, que es que gobierna un partido que está construyendo consenso a nivel nacional y que claramente sabemos que es de derecha y que no tiene problema decirlo. Y eso es muy preocupante. Yo creo que la discusión sobre fenómenos de derecha e izquierda es un fenómeno, en primer lugar, internacional. O sea, nosotros estamos en presencia inclusive de aberraciones como la de Donald Trump en Estados Unidos, Marine Le Pen en Francia, el Brexit en Inglaterra, con sectores abiertamente reaccionarios, xenófobos, etcétera, etcétera. Pero también lo que se está discutiendo, así como se instala la discusión de nuevas derechas y qué características tienen, también lo que se está discutiendo son sectores, digamos, de izquierda, no lo que son los fenómenos de izquierda, porque en Estados Unidos ganó Donald Trump, pero, por ejemplo, el candidato Bernie Sanders de la interna del Partido Demócrata, un tipo de 80 años que le hablaba a la juventud y le decía que tenemos que ir a otra sociedad, a otro sistema, y se usó la palabra socialismo en Estados Unidos y cayó bien. Lo mismo el fenómeno Jeremy Corbyn en el Partido Laborista Inglés, que tiene una adhesión de sectores de la juventud muy interesante, porque vivimos en una época de debacle del capitalismo que genera expulsión de los jóvenes del trabajo, campos de refugiados, terrorismo, etcétera, etcétera. Entonces, en ese marco de la discusión, nosotros creemos que cambiemos, efectivamente, es un sector de derecha, neoliberal. Tiene muy poco que ver igualmente por las condiciones, tanto nacionales como internacionales, del neoliberalismo clásico de los 90, aunque ellos quisieran, digamos, hacerlo. El contexto internacional es completamente diferente, y Menem, para consolidar su consenso, tuvo que ir una derrota impresionante de la clase obrera, como las privatizaciones, con los despidos masivos, etcétera, etcétera. Entonces, si bien se puede hablar de eso, también hay que rescatar, porque me parece que la pregunta puede ir para un lado, pero también hay que hacer para el otro, para la izquierda, y ahí nosotros ubicamos al Frente de Izquierda como un claro sector que representa a los sectores, los trabajadores, la juventud, porque nosotros planteamos una propuesta abiertamente anticapitalista y socialista, y tener alrededor de 1 millón de votos a nivel nacional nos parece alentador para que muchos jóvenes y trabajadores se sumen a esta propuesta para enfrentar efectivamente a la derecha. Por ahí, como para nombrar otro gran dique de contención, más allá de los medios, es la burocracia sindical. Cuando los trabajadores de PepsiCo le exigieron a Daer, hay que hacer algo, o sea, hay que hacer paro, porque nos van a echar 600 familias a la calle, Daer les dijo, voten a randazo, voten distinto. Y esa es la prueba, ¿no? Eso es lo que son. Entonces, si no derrotamos organizadamente, organizándonos en nuestros lugares de laburo, a los burócratas sindicales, también tenemos un problema. No solamente, obviamente comparto con la compañera, el laburo de los medios es impresionante. Bueno, vamos cerrando el programa. Muchas gracias, Marcelo, muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias, Meli, muchas gracias, Eduardo. Y creo que tenemos algún mensaje más para la audiencia. Sí, Juan, es sobre el barco, el repunte, el sábado 19 de agosto, sábado 19 de agosto a las 3 horas en Mar del Plata, en el Monumento a los Pescadores, se va a estar realizando una marcha. En Madrid, Plaza San Martín. Y en Buenos Aires, Avenida Ingeniero Huergo, al 431. Sí, se cumplen 2 meses del hundimiento, un crimen social, el hundimiento del repunte. Nosotros hemos hecho algún programa con sus familiarias. Y bueno, queremos recordarle que hoy a las 15 horas en el Monumento de los Pescadores se hace una marcha en simultáneo con 4 ciudades más, Puerto Madryn, Buenos Aires, no sé qué otra ciudad más, porque es otro crimen que no puede quedar impune, es otro crimen que vamos a seguir denunciándolo. Así que invitamos a todos y todas a participar hoy a las 15 horas en el Monumento de los Pescadores. Bueno, nos vamos yendo, nos quedó corto el programa, está para seguir charlando muchísimo más. La verdad que sí. Saludamos a los compañeros que no vinieron hoy, que no asistieron al programa por distintas cuestiones, otros porque estuvieron en un trabajo. En la jornada solidaria. En la jornada solidaria, también a Javi, a Chochi, ya los repetimos hoy. Así que bueno, saludos a los que nos oyeron. Y bueno, y nos vamos con un fuerte aplauso como siempre. Gracias. El otro día yo escuché a un cocinero que reunió a las aves, a las gallinas, a los gansos, a los pavos y a los faisanes y a los patos. Y yo escuché lo que el poco les decía, lo que el cocinero les decía. Me pareció interesante y quería contarles lo que escuché. El cocinero les preguntaba con qué salsa querían ser comidas. Una de las aves, creo que era una humilde gallina, dijo, nosotras no queremos ser comidas de ninguna manera.